Si me mira no la miro, si me llama yo no le contesto. Cuando quiere verse conmigo, siempre invento un pretexto. Y ahora pírate, coge tu pasillo. Ahora pírate, pa' que respete a mí. Ni tu amante, ni tu novio, ni tu amigo. Enganchadita conmigo, enganchadita conmigo. Anda como loca, quiere que sea su marido. Como las 50 sombras de Grey. Ella es muy sumisa, lo que le diga es play. Te mato todo el día pa' que yo le dé un break. Se siente cuando con otra subo foto al Face. Para diga que yo le diga que no, y después me ponga romántico. Sus amigas le dicen que no le convengo. De todas formas, fija, yo la tengo. Ni tu amante, ni tu novio, ni tu amigo. Enganchadita conmigo, ella, enganchadita conmigo. Ella anda como loca, quiere que sea su marido. Ay, sí, ya, yo la tengo. Ay, sí, ya, loca, yo la tengo. Que yo la mato con todo. Nadie le enferma como le enfermo yo. Y yo la tengo, te engancha, te engancha, te engancha. La tengo, te engancha, te engancha, te engancha. Esa gatucha cuando está conmigo, lo que sí que se viene, pero ella no se va. Ni tu novio ni tu amigo. Enganchadita conmigo, ella, ella. La tengo enganchadita conmigo. Ella anda como loca, quiere que sea su marido. ¿Sabes lo que le digo, lo que han puesto? Oye, Luis Pe, acomódense que está el loco. Viva Pro, llamando pirata. DJ Judy, me voy a llevar el banco. Oye, mani, la figura. Ni tu amante, ni tu novio, ni tu amigo. Enganchadita conmigo, ella, ella. La tengo enganchadita conmigo. Ella anda como loca, quiere que sea su marido. Tú no te esperabas esto. La crema, enero, el coquito, mano, mano. Tú sabes, mani, la figura te cogió. Oye, Yuri, se te fue la mano. Oye, mira, chela una man. Chela una man. Celula Muse. Y escondea. Chela una man. Chela una man. La web no hay maná, maní no hay maná, no hay maná, no hay maná. Perito no hay maná, poquito no hay maná, mano, mano no hay maná, no hay maná. Pregunta la parte más caro, pregunta la carne en bocaná. Hay un y no hay maná, viva pro no hay maná, mío no hay maná. No hay maná, no hay maná. Michelito Uti, pa' que me tiren a mí que soy mambi. Como dice Kirel, la discoteca no se menea. ¿Qué pasa, eh?